13DMX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, y bienvenidos a su Flashback para empezar la semana muy muy bien, como todos los lunes. Ya estamos en el Flashback número 90, ya llevamos bien cerquita para los 100. Por ahí ya vamos preparando algo especial ahora que lleguemos a los 100, Flashbacks. Especial. Bueno, yo soy Cosmo y por ahí ya escucharon para que se presente al buen Kike Kabuto. Entonces, Kike, por favor. Dicen que ya es el 90 como tu edad, Kike. Sí, qué gacho. Sí, eso que soy de los más jóvenes de recién. No es cierto, ¿verdad? Pero tampoco soy el más viejo, eso me hace sentir bien. Buenas noches a toda la banda. Ya le di la madre a alguien de aquí. Buenas noches a toda la banda recetera. Qué bueno estar aquí, aunque sea de visita un ratito en el Flashback. Ya tenía ganas de platicar de juegos old school, de juegos viejitos, bonitos, añejos, pero bien sabrosos. Y pues no sé ustedes, pero yo voy a andar medio unga unga matanga tanga con el taparrabos y mi garrote, porque vamos a hablar de ondas prehistóricas y se me andan antojando unas costillas así como las de los picapiedra y algo así, y ya va la badú. Entonces, pues pasen el bienvenido, pásenle, avísenle a todos que ya estamos empezando, no hubiera nadie en el chat, pásenle, compartan la transmisión que estamos a punto de empezar y bienvenidos a todos. Así es, también puede tenemos en los controles al buen Sorcerer Z. Sorcerer, por favor. Pues bienvenidos a otro lunes de juegos retro, de juegos clásicos, esta vez con uno bastante conocido de plataformas, al menos por la imagen muchos lo recordarán, y otro bastante desconocido en su época, pero que actualmente su saga continúa y es muy popular, de RPG. Ahí ya les di un pequeño spoiler, pero bueno, ahí está. Saludando ahí a los de Mixler, a los de chat, a los de Twitter, a los que nos escuchan grabados, tanto por iBooks como también por iTunes. Entonces, pues ahí está el saludo. Así es. Oye, y bueno, no tanto spoiler, es como una pista, ¿no? Para el juego sorpresa de la noche. Y de hecho me agrada, creo que deberíamos de aclarar de qué género es el juego sorpresa, porque luego están bien bien perdidos y no, nunca nadie adivina. Y también tenemos por ahí invitado también al buen Retro Miguel. Entonces, Déjame presentarlo, por favor. Bueno, vas Kik. Y traemos directamente desde el Retrocast, el podcast más turbo cargado con amor por el videojuego clásico, el buen Retro Miguel, alias Miguel Góngora, bienvenido. Ahora ya me dicen el Wiki Góngora, güey, porque no sé. Pregúntale a Waldo Navarro del Dezucas por qué me dicen Wiki Góngora, pero bueno. Entonces, muchas gracias por invitarme. Espero que se la estén pasando a toda máquina. Y pues ya es bien tarde, ¿no? Ustedes empiezan tardecillo el show, y estamos aquí para hablar de estos dos juegazos. Y no sé si ya dijeron el género del sorpresa o no. Sí, es RPG. Ajá, es RPG en chino, en japonés. Sí, para sí, es JRPG. JRPG. Para que ya se han de estar imaginando cuál es, no sé por qué se me figura. Y dice ahí Betoti que si soy el más ruco. Que si soy el más ruco, ¿qué soy yo? No, tú eres de mi edad, Miguel, creo. O me dan okay. Un año, pero hay alguien más. Pero ya no quiero decir que me van a cortar. No digo nada. Lo van a censurar. Te quiero okay. Mucho, Sorcerer. Beso de macho. Ah, pues ahí está. Pues ya con eso, pues estamos listos para empezar para platicar de esto. Y nomás ahí los invito para que escuchen el Retrocast los domingos, ¿no? Ah, sí, quiero mandar un saludo a la Cristi si es que lo escucha, que no creo, ¿verdad? Pero pues un saludo ahí. Sí, los debe de escuchar porque ella nos regaña en base a lo que hagamos y digamos en los podcasts. Ah, ok, ok. Pues ahí está, para que me regañe a mí también. Ok. Y pues obviamente pasar a saludar a la gente que llega tempranito a escucharnos. Tenemos a Alex Wayne, a Betotti, a BitGeek, a Hurtas86 y a Starscream. Ahorita son poquitas, pero como siempre se van uniendo a lo largo del programa. Vamos a pasar al primer corte musical de la noche para irnos ambientando en estos juegos retro. Y pues ahorita regresamos, así que Sorcerer, por favor. Y bueno, para empezar a hablar de Joe and Mac, que de hecho es de lo que estábamos comentando, que es un juego que tiene tres nombres diferentes, que el primero es así simplemente Joe and Mac, ¿no? Luego está el que se supone es el nombre original en japonés, que es Joe and Mac Caveman Combat. Y también mucha gente lo conoció como Caveman Ninja. Es un juego hecho por Data East para arcade. Y bueno, tuvo obviamente sus ports en Super Nintendo, en el NES, en el Genesis, en Game Boy y en PC. Joe and Mac es la historia de precisamente dos cavernícolas que se llaman Joe and Mac, que tienen que salvar a las mujeres de su aldea que fueron raptadas por los cavernícolas de la otra. El juego es un plataformero en el cual pues, puedes ir disparando, cargando y aventando cosas. Y bueno, creo que de lo más frustrante que tiene el juego es que literal está hecho para robarte tu dinero, ya que conforme va pasando el tiempo tu vida va bajando, ¿no? Tienes que estar constantemente encontrando cosas con qué curarte para mantenerte jugando, o si no... El Capulinita. Que sí, son juegos literal hechos para robarte tus monedas, ¿no? Pues no sé qué ustedes que gusten empezar a añadir. Ahorita que me... Dale. Ah, bueno, gracias. Fíjate que es un juego muy divertido. De hecho, yo hasta después supe que había un arcade de esto. Más que nada, yo conocí la versión del Super Nintendo. Y creo que la mayoría de aquí también es con la que identifica a este juego. Es un juego bastante sencillo. Y a pesar de que ya había salido esta fórmula de traer a los cavernícolas y utilizarlo, recordarán aquel juego de PES, el famoso Caveman, donde tenías que comer hamburguesas del Waldonald's porque era una W en vez de una M. Y recordemos también los juegos de los Picapiedra. Aunque creo que este es más viejito, ¿no? Este es del 91, si mal no recuerdo. Ah, no, entonces el de los Picapiedra es más viejito, ahorita lo checo bien. Y bueno, la onda de explotar juegos de la prehistoria, pues digo, ya no es nada novedoso. Lo hemos visto incluso en otros donde de repente meten dinosaurios más porque no más. Los dinosaurios son chidos y venden, y si los mezclas con ninjas, pues van a vender más. Pero estos son ninjas cavernícolas, entonces pues todavía más locochón la onda. La realidad es que el juego es muy frenético, es, digamos, que sería la evolución del Capulinita, porque la verdad sí tienes que ir avanzando por niveles que son bastantitos largos, hay bastantes enemigos y vas haciéndole upgrades a tus armas, ya que empiezas con el garrote así solo, los agarras a garrotazos, sin albur, ahí ríes el que quiera reír. Y de repente vas cambiando, por ejemplo, a huesos, a una cosa que avienta fuego. A discos, a la rueda. Pero de hecho... Antes de discazos y la rueda y los boomerangs, que sí eran como que más armas tipo ninja. Empezabas con un tomahawk, o sea, el garrote lo sacaba cuando de repente aventabas demasiadas armas. No, tenía, cargaba, o sea, el arcade. Sí, cargaba. Podías cargar. Pero, o sea, lo que me refiero es que el garrote no lo traía como arma. Ah, no. No, traía una. Un tomahawk. Como hachas. Ándale. Ajá. Sí, que en realidad es una especie de hacha, ¿no? Es como una piedra pegada a un tronco. Un palo. Un tronquito, ajá. pero lo que faltó decir es que este personaje podía cargar, pues dejabas presionado el botón. En la versión de Super Nintendo eso no sucede, que es de lo que me estaba quejando ahorita con Cosmo. El personaje empieza a girar el brazo en la versión de arcade y de Sega Genesis, y entonces grita, no me acuerdo qué, dice algo así como ¡toh! Y tira el arma cargada, y algunos enemigos pues de plano los matas de un golpe, o a los jefes los atontas, pues como que se hacen poquito para atrás. Y eso te servía mucho. Y que era un arriesgue luego, porque si dejabas cargando mucho, el personaje se cansaba y se queda ahí parado. Sí. Y otra cosa que falta mencionar sobre este juego es que tiene mucho de Shinobi, del juego de Sega de 1987. Haz de cuenta que en Shinobi tú te subías te podías subir a los, ¿cómo se podría decir? Digamos que el escenario estaba dividido en dos, por decirlo así. Estaba la parte de abajo y estaba la parte de arriba. La parte de arriba solo te podías subir haciendo la palanca hacia arriba y el botón de brincar. Y Shinobi saltaba de una manera que caía del otro lado, ¿no? Era como caer del otro lado de la cerca, por decirlo así. Entonces en Joy Mac es parecido, porque tienes que dejar hacia arriba y el botón para hacer un brinco alto y poder llegar a la parte de arriba y poder agarrar otras cosas y así, ¿no? Y también podías disparar hacia arriba y hacia los lados y hacia abajo, según recuerdo. Sí, es la que la movilidad era un tanto novedosa, ¿no? Lo que dices, el hecho de que, ok, saltas normalito con tu botón de salto, tu botón de ataque. Como dicen, en el arcade sí podías cargar, pero eso del salto, que para realmente ser un salto alto, valga la rebuznancia, tenías que presionar hacia arriba, lo cual no era pues algo común en los juegos. O sea, realmente o era asignado a un botón o era asignado a un movimiento de palanca, pero no a los dos al mismo tiempo, entonces era algo diferente, pero también le agregaba reto al juego. Sí, pues era la mecánica que te digo que venía de Shinobi. Sí, de manejar como dos planos. Ajá, de manejar dos planos. Aunque aquí era menos evidente los dos planos, porque simplemente el personaje iba hacia arriba, ¿no? En Shinobi te hacían notar que el personaje se brincaba hacia el otro lado de la pantalla. Pero aún así estaba muy suave, pues. Y algo que... lo que dicen de... lo que con Wonder Boy. En Wonder Boy o en el del Capulinita. ¿Cómo se llama el del Capulinita? Adventure Island. El personaje va perdiendo energía siempre. Siempre como que se va cansando. Y en este juego no. En este juego es cuando te pegan. Y incluso si sabes jugarlo bien, lo puedes pasar con una ficha. Cosa que llegué a ver que lo hicieran y yo no lo hice. No, está bien perro. Porque luego te llovían enemigos y... Ajá. Y de hecho los jefes están suaves porque pues, o sea, son dinosaurios gigantes, pues son monstruos prehistóricos, por decirlo así. Uh-huh. Y con la llanta, yo le decía la llanta, pero pues era una rueda de piedra. Uh-huh. Esa era la mejor arma de todas. Esa y la de tus dobles que aventabas. Ah, sí, cierto, está suave también. Muy chida. Sí, porque las ruedas golpean muy duro y o sea, tanto las chiquitas. Y seguían avanzando. Ajá. Las ruedas seguían avanzando. Sí, tanto las chiquitas como la grandota y tus dobles que aventabas, que nada más podías aventar dos a la vez. Bueno, de cualquier arma, nada más podías aventar dos a la vez. Uh-huh. Tus dobles lo que tenían luego es que se seguían solitos. Entonces, por ejemplo, si los aventabas, luego escalaban solitos y se iban a estrellar contra el primero que se encontraran. Y de hecho, eran como ataque kamikaze. Sí, y se teledirigían, o sea, tú los aventabas y de repente si encontraban algún enemigo arriba, se aventaban hacia arriba. Y algo de lo que mencionábamos ahorita sobre los ports caseros, que yo me imagino que el de PC debe haber sido horrible, porque en esa época los ports de PC eran muy feos. Yo no sé por qué siempre han dicho que la PC siempre estaba a la vanguardia en juegos, y la verdad, nunca vieron el port de Mega Man para la PC. Sí, era horrible, era horrible. O el de Street Fighter 2. Y era lento, el Street Fighter 2 era muy lento. Pero curiosamente, el port de PC de este juego era el más fiel de todos los ports que hicieron. Era el más fiel al de arcade. Porque el de Sega Genesis es idéntico nomás, con los cambios obvios de música y de gráficos, ¿no? Que él obviamente es un procesador de 8 MHz y muy diferente, pues, ¿no? Y esta, pues, es una placa. La placa de arcade, pues, está completamente dedicado todo a un solo juego, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que la hace genial. Pero en sí, algo que a mí me molestaba mucho, insisto, es... Yo me acuerdo que cuando vi el arcade... Yo miré el arcade antes que la versión de Super Nintendo, porque tenía la gracia de tener aquí cerca un arcade como a tres casas, y te digo, y me tocó ver esa máquina, y cuando rento la de Super Nintendo estaba todo emocionado porque me gustaba mucho ese arcade, pero cuando lo pongo y no puedo cargar, sentí así como que ¿qué es esto acá? Porque está tan diferente el juego. Y cuando jugué la de Sega Genesis me sentí en casa, pues. O sea, es algo que sí, nunca entendí por qué, porque en realidad ha de haber sido una decisión de hacerlo diferente o algo, pues no creo que en verdad el Super Nintendo no pudiera generar esa animación. Decidieron hacerle varios cambios, entre ellos, además del que mencionas del poder de cargar, podías decidir hacia dónde quieres avanzar. Bueno, algo el estilo como Mario Bros. El arcade también se podía. Pero realmente no era tan decidido en el de arcade, aquí no sí ibas tocando el camino. Ándale, exacto, sí, aquí sí ibas tocando el camino. Tú decidías si te ibas por arriba o por abajo al final, pero en el de Super Nintendo era un mapita, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, sí. Y luego tenías que liberar llaves para abrir ciertas cosas, o sea, realmente le quisieron hacer cambios a la versión, por eso es tan distinto. Aunque yo creo que tuvieron que, pues, cambiar unas cosas por otras, no sacrificar algo, quiero pensar yo. Porque, pues, hemos visto otros ports del arcade muy bien hechos en el Super. Y no recuerdo si también el último jefe de este juego está mochado en el de Super. Según yo, sí. Según yo, no sale el último jefe. Porque este juego tiene un twist muy perro. Cuando llegas al final, porque toda la historia de este juego es supuestamente rescatar a unas doncellas, ¿no? A unas cavernícolas. Ajá. Y de hecho hay una animación muy chistosa acá que la salvas porque llegan y te dan besos, ¿no? Y todo este rollo, el mono bien happy acá. De hecho, se peleaban, ¿no? Por los besos. Sí. Sí, algo así. Y algo que yo quiero notar y que creo que era su punto más fuerte era todo el estilo cómico, la animación y todos los gráficos eran cómicos en el juego. El cómo direccionaban los cavernícolas. Pues los villanos, los que se habían raptado a las chicas, cómo aparecían luego hasta en helicópteros ahí como de los picapiedras. Sí. Los dinosaurios, la cara que ponían cuando les pegabas. Era un tipo anime, era como anime, era muy japonés realmente. Claro que cuando lo veías en ese tiempo ni siquiera sabías que era anime. O sea, no. Ves a las monitas, pues así como anime, ves las caras de mensos de los monos. La animación de cómo se mueve, la verdad es que todo la parte gráfica, el apartado gráfico es muy colorido, pero también es gracioso, o sea, está chistosón, pero también está bien definido. O sea, si tú ves el cavernícola, el sprite del cavernícola está completo. Y ves la animación cuando se mueve, no se ve tan cuadradote. Igual cuando los enemigos, cuando les pegas, se les hacen los ojotes grandotes y sale la lagrimota bien, pues bien japonés, ¿no? Bien me recuerda mucho los dinosaurios de Dragon Ball, los dinosaurios que salían con Arale. Haz de cuenta que estaba viendo eso. Sí. Y detallitos así como, por ejemplo, ella dije el de la lagrimón, pero por ejemplo, cuando perdías una vida, y ya ves que normalmente cuando vuelves a spawnear o vuelves a aparecer y que eres invisible, diagonal invencible por unos instantes, como en la mayoría de los juegos de plataformas, en vez de estar simplemente parpadeando con tu sprite normal, tiene un sprite especial que es como un angelito. Haz de cuenta que es como un, pues sí, es un ángel que trae su bate, trae sus alas y trae su areola. Entonces en ese momento eres invulnerable y pues son detallitos que trae el juego que valen mucho la pena mencionar. Ahora igual, los jefes están de muy buen tamaño, que era algo que ya estaba de moda en el Super Nintendo, que los jefes no eran un sprite simple, sino era, ¿cómo se llaman? Como siempre se me olvida, cuando los enemigos están hechos de más de un sprite. Sprites modulares. Eso que dijo Cosmo. Entonces te cuenta que eran varios sprites acomodados para crear un efecto de algo. Por ejemplo, puede ser el cuello de un dinosaurio, o alas, o sí, así. Sí, como el de Prehistoric Island. Ajá, ándale. Entonces, pues, ya ver el enemigo en pues, grandote, o sea, grandote, que te ocupaba a veces casi media pantalla, pues realmente impactaba, y era el tipo de gráficos a los que estaba apuntando el Super Nintendo en ese tiempo. De hecho, este juego yo creo que traía mucha inspiración de los Picapiedra, mucha. O sea, traía, como dice Sorcerer, hay unas partes donde están unos helicópteros que son así, o sea, así vilmente sacados de los Picapiedra, la vestimenta de las monas que se parece mucho a la de Vilma y Betty, luego los monos como se ven con cara de bruto, o sea, sí tiene como que mucha inspiración, hasta los mismos dinosaurios, fíjate. Sí, que los monos son todos brutos y las chavas todas guapas, ¿no? Exactamente. Y de hecho, hablando más, un detalle chistoso que me acuerdo del intro es cuando reatan a las chicas, como todos salen pues con las chicas quedando las greñas, cual cavernícolas. Y al último sale uno de los villanos jalando, pero a la gordita. Y como le cuesta trabajo. Y te digo, y el twist que tenía este juego con el último jefe, que bueno, spoiler alert, no sé si esté mal que lo diga. No, aquí en el flashback, como es más recordar juegos, no puedes spoilear un juego que ya tiene tanto tiempo. Sí, pues sí. Pero, y no es tan importante, ¿no? Pero sí era algo que de niño a mí me sacó de rollo, porque cuando peleas con el último jefe, que es un tiranosaurio Rex, y está pues 2-3 difícil, sale, te metes al estómago del dinosaurio Rex y está el diablo ahí adentro, cosa que yo que cabrón. Entonces sí se me hizo algo bien raro, sí se me hizo algo bien diferente, pues porque no me lo esperaba, ¿no? Tú esperabas que fuera el tiranosaurio Rex y se acababa todo. Pero no, ahí adentro estaba el diablo. ¿Cómo la ves? Hola, Ben. Eran cosas del diablo. Oye, ahí dice Cavernícola Hulk. Ándale. Oye, ahí dice Betotti que la versión de SNES está muy, muy pinky, que si primero jugaste el arcade ya se te va a hacer bien gacho. Yo creo que por eso tienen ese detalle, ¿no? Yo no tuve oportunidad de conocer el arcade y se me hace un juego divertido, entretenido. Y sobre todo, es bueno el juego cuando lo juegas de uno, es muy bueno. O sea, los niveles están variados, o sea, vas el mapita avanzando, las diferentes armas, los diseños de los enemigos, los cavernícolas enemigos tienen unas animaciones bien botanas cuando te atacan y cuando mueren. Pero lo más divertido es cuando la mayoría de los juegos que son cooperativos, es eso, poderlo jugar de a dos, es lo mejor, o sea, no sé, a mí siempre me gustaba querer ser Mac, pero ya es que siempre yo era el primer jugador, ¿no? El primer player. Uh-huh. Pues a veces me peleaba y yo, bueno, ahora quiero ser el 2 player, nomás por jugar con el cavernícola azul, con este Mac. Y que se tienen que ayudar, ¿no? Porque de repente, pues el típico pásame pantalla, el yo agarro este ítem y el otro. Pues no sé, son juegos que se prestan mucho para el, ¿cómo se dice? El apoyarse realmente, el cooperativo real, ¿no? El cooperativo, no, y te podías subir arriba del otro personaje y si él saltaba, tú podías saltar más alto. De hecho, fíjate, mencionas ahí un detalle que se nos pasaba, que aparte de matar a los enemigos con armas, también podías caerles encima. De hecho, me acuerdo que había una parte que no podías pasar si no rebotabas sobre los enemigos. Sí, sí, sí. Y y ya lo mencionó un poco este Kike, pero ahí hace un recuento de las armas que recogías, porque estaba pues tu tomahawk o hacha que tenías al principio. Luego podías encontrar las ruedas, que eran muy poderosas y que nada se movían del piso. Luego unas como puntas de flecha que disparabas horizontalmente, o sea, puede ser una línea recta. Era también el boomerang, que ese era muy práctico porque luego, como regresaba, luego barría con algunos enemigos. Las flamitas que luego aventabas, que servía para ciertos enemigos, pero la verdad es que no era muy buena esa. Y tus dobles, tus dobles que ahí se ponían a correr, o si los aventabas en el aire, se aventaban como Superman ahí, a estrellarse con el enemigo. Y no sé qué arma sería para ustedes pues su preferida. Fíjate que ya ves, y también te da la opción de que no era como el capulinito, o sea, que agarrabas un arma y la perdías, no, las podías ir cambiando. O sea, por ejemplo, si traías los huesitos esos que aventabas, y de repente yo al principio no me acordaba, o sea, ahora que lo estuve jugando dije, ay, no quiero agarrar esa arma porque la voy a perder, y luego, ay, la agarré sin querer, y oh, se puede cambiar. Entonces, de repente puedes estar usando los huesitos y de repente puedes cambiar a la de fuego, o puedes cambiar a los boomerangs. Entonces eso era también padre, o sea, realmente podías ir cambiando tu repertorio de ataque o tu forma de ataque dependiendo el nivel o la situación. No sé si dijiste también la de fuego, Sorcerer. Sí. La de fuego, los boomerangs. Yo creo que más versátil era el boomerang, pero siento que no era tan potente, por ejemplo, que como el fuego o como las ruedas. Las ruedas yo creo que era la mejor. Sí, la rueda era la mejor, fácil. Pero también los boomerangs eran muy útiles, o sea, yo creo que esos dos eran las mejorcitas de ahí, fácil. Yo llegué a conocer, de hecho, en teoría conocí primero el juego en arcade, fue donde primero lo vi, pero no lo pude jugar, la primera vez que lo jugué fue el de Super Nintendo, tal vez por eso a mí no se me hace tan aberrante, la versión de Super Nintendo. Ya digo, obviamente como todo juego, pues siempre eran bastante inferiores a los de arcade, ¿no? Sí, pues o sea, la diferencia con los de arcade es muy evidente, pero ya con, o sea, el mismo port ya era muy distinto, pues sí, como dice Kike, pues sí, se debe haber sido por eso, pues que lo querían hacer más un juego de aventura, plataforma, que un juego tan arcade como lo que era Caveman Ninja. Uh-huh. Porque sí era muy arcade, o sea, como que de volada lo que quería era matarte. Y el rollo del de Super Nintendo sí es más así de aventurero, la verdad. No recuerdo si era la misma duración del juego, creo que hasta era más largo, fíjate. Porque tenías más cosas que hacer, podías visitar más partes en el mapa. Y sobre todo porque el Super Nintendo demostró que sí podía tener buenos ports de Arcadia, ¿no? Ajá, o sea, sí, bueno, con Final Fight, ¿no? Pero te digo, sí podía tener juegos porteados buenos. Pero también había una diferenciación entre lo que era Sega y lo que era Super Nintendo, porque Nintendo siempre fue como que lo mío no va a ser una experiencia arcade, va a ser una experiencia casera. Y Sega era al revés, Sega era, acá está el arcade, papá, pásale. Mm-hmm. O sea, era como que una ideología al momento de lanzar juegos, pues. Y tal vez también por ahí afectó, quién sí, sabe. Sí, que de hecho ahí está el dato de que el Genesis, de hecho, el hardware está construido a partir de una placa de arcade. Sí, del System 16 de Sega. Mm-hmm. Así es. Esos niños Segas. Sabía que ibas a brincar. Aunque fíjate que de todas maneras Sega más que nada no pegó, no fue tan famoso en México porque pues no tenía representación oficial. Exacto. Pues dicen que sí había, pero que estaba bien pitera, porque si alguna vez vieron el programa de Nino Canún, no sé si se acuerdan que hubo un programa donde estaba Gus Rodríguez, que en esos tiempos era pues del Club Nintendo, y estaba el Karki. famoso editor de revistas, ¿no? A nivel México. Uh-huh. Y por ahí dicen que estaba un sujeto defendiendo a Sega. Y que se aventó un gag de... Que es el gag que nosotros metimos al Retrocast del turbocargado. Que ese güey decía que había 12 kilobytes o algo así, 12 bits turbocargados. Que eso era supuestamente el Sega Genesis para él. Pero pues quién sabe. Y de ahí sacamos eso. Pero bueno, quién sabe si en verdad tendría representación. No, no creo. Bueno, a ver, sí debe haber estado muy pitera la representación oficial. No ha durado nada. Es que ibas a las tiendas y la mayoría de las tiendas tenían Nintendo y de repente tenían algo de Sega. Sí, como que tenías que ir a las tiendas que importaban aparatos especiales para que encontras un Sega. Es que incluso en la escuela lo veías así que, ay, tengo Nintendo, tengo Super Nintendo. Y luego siempre había un niño raro que tenía el Sega. Niño raro. Y deja tú, esa fue la bronca, así como que, ah, tú tienes Sega, no, eso no sirve. O quién es eso, qué es eso, ¿no? Sí. Así como que se pelea. Es más, me acuerdo que hasta Chabelo regalaba Sega en vez de regalar Nintendo. De hecho, dice aquí Hurtas 82, 12 bits supercargados, o sea que ni aspirado ni con turbo. Es que era lo que el vato quería dar a entender, que el Super Nintendo no eran 16 bits, que eran 12 bits turbo cargados, o sea, como queriendo decir que no la cuajaba, porque algo que siempre defendió Sega, que no tiene nada que ver con este tema, ¿verdad? Pero bueno, era que el procesador del Super Nintendo, del Sega Genesis, era casi el doble de potente, pero nomás era el procesador, las demás cosas en todo le pateaba el trasero. O sí, sea. Exactamente, gráficos y sonido era donde. Así es, pero bueno. Oye, ya que estamos hablando de los ports y de otras plataformas, pues sería bueno también comentar que después de este juego, del arcade, obviamente sacaron el Joe and Mac, y luego hubo un segundo juego, que era el... No, perdón, hubo primero un port espiritual, ¿no? Que era el famoso... Ay, se me olvidó, Kongo's Caper. Que nada que ver con Joe y Max, simplemente era otro cavernícola, que igual tenías que ir a un plataforma, si tenías que ir avanzando, y que realmente eres un chango que después de agarrar poder te vuelves niño, y al revés, cuando te eres tocado, te conviertes en chango otra vez. O sea, realmente es una secuela espiritual porque es de los mismos creadores, es Dara East, y realmente la temática es muy similar, mucho muy similar. Y después ya sacaron así el famoso Joe and Mac 2, donde regresan para más aventuras. Y aquí se notan también los gráficos, pues obviamente una mejora gráfica, más movimientos, más escenarios, más enemigos en pantalla. Pues había muchas, obviamente, mejoras en la historia. O sea, realmente era también algo que me gustó mucho de las segundas partes de antes. Es que okay, el juego 1 era esto, el 2 tenía que mejorar, por lo que tú quieras, pero tenía que mejorar. Y no solo que se viera más bonito, sino, o sea, le iban agregando cosas o así. Tiene una parte de tipo el mapa se ve diferente y es más tipo como RPG. Incluso le metieron ondas así tipo RPG, donde tenías que ir comprando como que ítems y así. Podías dormir en ciertas cuevas, incluso te como que medio te daban la opción de casarte, ¿no? Si mal no recuerdo, con las cavernícolas. Lo que pasa es que, o sea, ¿tú de cuál dices? Del 2. Ah, ahí sí no sé. Es que ahí ya era un rollo tipo Super Adventure Island 2, ¿o cómo se llamaba ese juego? Sí, ¿no? Sí, sí. Donde ya le quisieron meter también cotorreo RPG y ya, o sea, rompía el juego, la verdad. O sea, yo lo sentía como que no tenía nada que ver. Porque, pues, si estás jugando un plataformero, pues yo quiero mi plataformero igual, ¿no? Que sea plataformero. Ya sea que le metan nuevos poderes o nuevos enemigos, pero que no rompan la experiencia, que no rompan el juego. Pero en fin, hay que dar un minuto de silencio por Data East, que la destruyó Capcom, ¿no? ¿No fue Capcom la que sí, no? Cuando los demandó por el Fighter History, uno de esos juegos, si no mal recuerdo. Como que la única franquicia que dio un buen... el salto bien a... a plataformero RPG fue Castlevania, ¿no? Ajá. Uh-huh. Fue el único que como que supo implementar el RPG en plataformero. Y bueno, además la saga medio quedaba, ¿no? Tampoco fue tan chocante a lo que era. Yo creo que esos vatos de Konami supieron ver en Super Metroid las mecánicas RPGeras, ¿no? Como que dijeron, lo único que les falta es subir de nivel. Sí, tener fuerza, habilidad, magia, la verdad. Ah. Y por eso, supuestamente por eso fue que incursionaron a... Bueno, que metieron a Alucard, ¿no? Para poder meter magia y que pudiera usar diferentes espadas. Y sí, exacto, que no fuera solo látigo. Exactamente. Mira, ya me acordé del Joe en MacDoug, ya me acordé. Lo que pasa es que haz de cuenta que llegas después del primer nivel llegas a una aldea donde puedes comprar cosas y te presentan a unas chicas que están ahí, entonces les puedes ir llevando... flores y cosas así, mientras más cosas le vas regalando, pueden tener niños que aunque tú no estés ahí, de repente llegues y ya hay un niño, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que supuestamente estás cortejando a la chava mientras como quiera va salvando el mundo, y también te puedes subir en los dinosaurios para avanzar, tienes otro tipo de poderes, o sea, realmente se siente que es un upgrade del juego, es como que, pues sí, o sea, la segunda versión con todo mejorado. Y por si fuera poco, después sacaron un arcade, la segunda parte en arcade, pero ya no era como los juegos plataformeros. Este juego es más bien como, no sé cómo se llama ese tipo de juegos, que era como el Snow Bros o el Bubble Bobble, que tienes que eliminar todos los enemigos en pantalla y los sigue avanzando. De plataformas, pero de una pantalla. De una pantalla, pues haz de cuenta que los personajes los hicieron más así, más tipo chibi, más SD, super deforme, o de esos cabezones. Y pues digo, este sí nada más es de Arcadia, y el chiste es lo mismo, ir avanzando por esas pantallas, matando a todos los enemigos, y seguir avanzando para igual rescatar a las chicas cavernícolas. Uh-huh. Y nada más mencionar ahí al final de Joker y Mac, o Kiba Ninja, que si se fijan o si recuerdan qué pasa después de que mandas al jefe final, te ponen ahí tres opciones a dónde irte, que no sé si se acuerdan para qué eran. El chiste es que dependiendo de cuál te fueras era el tipo de chica que con la que te quedabas, entonces podías tener un final malo, chistoso o el bueno. ¿Y cuáles eran? Pues mira, yo no me acuerdo ahorita del chistoso, que era que si tomabas uno de ellos, terminabas con la chica gordita y te quería besuquear y tú te echabas a correr. Ese sí me acuerdo. Y el otro es el de la chica guapa, ¿no? El bueno es el de la chica guapa. Ahí no sabía que podías cambiar de final, eso sí es totalmente nuevo para mí. Aprendiendo cosas con el tío Sorcerer. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a las conclusiones de Joe and Mac. Vamos a empezar con Retro Miguel. Pues como les digo, pues es bonito recordar este juego por que fue hecho por Data East, o como sea, que es muy conocida por los juegos de Robocop. ¿Se acuerdan de Robocop? Ajá, volvió en forma de fichas en una película medio rara. Claro. Que a mí sí me gustó la película, pero mucha gente la odió. No me gustó. Es que muchas de las cosas épicas que tenía ese Robocop antiguo, pues ya no están, ¿no? Pero bueno, el caso es que es bonito recordar esa compañía, porque hacía muchos juegos, sobre todo para arcade. Los ports para NES y para diferentes consolas estaban, pues rayaban en lo decente, ¿no? Había unos que sí están medio feitos. Pero, pues este juego es de lo mejor que ellos hicieron, el primero para arcade. Ese es el juego que hay que conocer, ¿no? Y muy divertido, yo la verdad sí lo recomiendo jugar y pasársela bien con este juegazo. Así es. Ok, Sorcerer. Pues un clásico de plataformas con la dificultad que se podría esperar de un juego de arcade. O sea, está... Tienes sus momentos perros donde te lleven enemigos y mueres porque mueres. Entonces tienes que intentarlo muchas veces. Pero que en sí tú quieres seguir porque el juego es muy divertido, muy gracioso. Tiene muchos puntos a favor, por los cuales uno debería jugar Tal vez no sea tan largo como algunos esperarían, pero es un juego que recomiendo mucho. Hay clásico de Data East. Así es. ¿Y Kike? Pues es un juego que tristemente no hay ports, no hay remakes, o sea, hay que buscar el cartucho, buscar la Arcadia, desempolven su Super Nintendo, busquen en el mercadito, ahí donde sea, busquen Joe en Mac. Que de hecho el cartucho, la portada del cartucho de Super Nintendo está horrible. Es negro nada más, con letras como que rosas moradas y ya. Y las caritas, ¿no? Y las caras de los cavernícolas. Pero el juego es muy divertido, entonces si lo ven, cómprenlo, jueguenlo mucho, aunque sea youtubenlo, pero si pueden conseguirlo, háganlo, no se van a arrepentir, y agarren a garrotazos a todos los dinosaurios. Y por ahí una versión poco común que si la encuentran también hubo para NES, entonces por ahí si la llegan a encontrar, es una joyita ahí. Pero no está nada chido, El de NES y el de Game Boy sí están muy limitados. Sí, sí están feitos, la verdad. Creo que todavía, es más, creo que está todavía más así, más mejor. Está mejor adaptado el de Game Boy que el de NES. Pero es más como de colección, ¿no? Ándale, eso, de colección. Oh, raro. Ajá, como un juego raro. O sea, es lo mismo que si ahorita agarran su cartucho de E.T. y le echan tierrita de enfrente, del jardín de la enfrente, y lo venden por eBay. Pueden hacer mucho dinero con eso también. Es algo no tanto. Bueno, entonces nomás guárdenlo. Bueno, pues sí, evidentemente Joe & Mac es un juego clásico que vale muchísimo la pena. Cuenta la leyenda que iba a haber un port HD para Xbox y PlayStation 3 y PC, quién sabe qué. Pero pues obviamente no ha salido y no se ve que vaya a salir. Pero no es difícil de conseguir, al menos la versión de Super Nintendo. Obviamente la de Arcade es más difícil de encontrarla. Entonces, pues creo que... creo que sí deberían de buscar la de Super Nintendo para que se den más o menos una idea... lo más cercano, o si tienen el Genesis, pues busquen la de Genesis. Si son niños raros, como por ahí decían. ¿Sabes quién haría un port, bueno, una nueva versión de esta cosa HD bien hecha? Los vatos de Way Forward. Ellos hicieron el Double Dragon Neon, a mí se me hace muy buen juego ese juego. Y sobre todo que hace un buen tributo al original. Creo que ellos harían un excelente trabajo con Joe y Mac, fíjate. Que lo agarre Konami. ¿Has visto los últimos Contra? También chidos. Ay, Konami ahorita está pasando por una situación. Bueno, de... sí. sí, es que como nada más está haciendo Castlevanias y Metal Gears. Y Castlevanias chafas. Sí, por eso, y ninguno de los dos es Castlevania o Metal Gear, entonces Pero bueno, vamos a pasar al segundo corte musical. Recuerden que con la música tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar. Y si adivinan, nos pueden poner una canción que todos escucharemos al final del programa. Ya por ahí había salido la pista, que es un JRPG. Entonces ya más o menos pueden saber de qué juego vamos a hablar. Y pues ya, ahora les sucede. Échanos la música. We'll be right back. Y bueno, para empezar a hablar de Tales of Phantasia, ¿qué? Betotti le adivinó. Supongo la canción que estás pidiendo es Fighting Spirit. Entonces, pues ya ahorita la preparamos. Pero para empezar, tenemos al buen Sorcerer Z. Entonces, por favor, Sorcerer. Disculpen aquí que tenía apagado el micrófono y nada más me escuchaban mis compañeros. Sorcerer nos estaba comentando a nosotros nada más todo sí. Lo que... No. Bueno, ya vas otra vez, o sea, desde arriba. Desde el principio, ándele. Ay, sape para mí. Bueno, pues Tales of Phantasia, este juego que fue el concepto original... presentado o implementado por la compañía Telenet Japan. Oye, nomás ahí decirte que el estudio, bueno, no fue estudio, digamos que los desarrolladores de este juego fueron los de Wolf Team. Ajá. Que pertenecían a Telenet Japan. Ajá. Pero que estos vatos hacían juegos, ahorita mencionaste Valis, pero los de Wolf Team no hicieron Valis, aunque sí es de Telenet, pero estos vatos hicieron un juego que se llamaba Arcus Odyssey para el Sega Genesis, muy bueno. Y uno que se llama El Viento, que es conocido por ser un poquito caro conseguirlo completito. Ah, sí, de graphics, ¿no? De PC Engine. No, es de Sega Genesis, pero el juego está muy suave. Y también hicieron la secuela para Sega CD, ¿no? Que es de una monita que es como plataformero y tiene unos boomerangs. Sí. Está muy recomendable. Sí. Y estos vatos se hacían juegos que parecían anime, ¿no? Pero continúa. Sí, y este juego a final de cuentas fue publicado por Namco. En 1995, y que fue el juego inaugural para la famosa saga actual de lo que serían todos los juegos Tales of, que ya muchos habrán escuchado o habrán jugado alguno de ellos, de todos los Tales, y que sigue en la actualidad. Que pues este fue lanzado para Super Nintendo y nos sorprendió porque implementaron un nuevo chip en el cartucho que comprimía mucho los datos y pudieron introducir en este un soundtrack extenso e incluso un tema musical cantado en el intro, y pues en cada secuencia lo introducía mucho en las secuencias más importantes del juego, que en sí pues sí, la historia es el clásico fórmula de RPG donde todo se desarrolla en un mundo como de fantasía, de caballeros, de guerreros, de magos, de demonios, de monstruos, cosas así. Pero este, pues ahorita les cuento más o menos dónde está el giro medio interesante. Sigue la historia de Cres Albain, un chico que pues es hijo de un maestro espadachín, que pues siendo su hijo, obviamente él también ha aprendido o está aprendiendo a manejar con cierta destreza la espada. Entonces, pues deciden al principio del juego se va de cacería con su mejor amigo Chester. cuando de repente pues escuchan que ya que del pueblo suenan una campana de alarma, para que por lo tanto regresan rápido y pues descubren que el pueblo fue masacrado, que fue atacado por algunas personas de las cuales no, al principio no se sabe qué estaban buscando. Entonces pues de aquí empieza la aventura, donde pues van a investigar o van a descubrir quién era la persona que atacó su pueblo, y también cuál era el motivo por el cual está buscado su pueblo, que era un objeto por ahí mágico y que tiene que ver con una antigua batalla que sucedió hace mucho tiempo. Una batalla épica donde se derrotó a un rey demonio, se podría decir, que está a punto de eliminar a la humanidad, y fue derrotado por unos viejos y legendarios héroes de los cuales tendrá cierta relación Kress. Hay una relación interesante. Este juego, lo diferente es que aquí va a manejar o va a meter un elemento que siempre tiende a ser interesante en las historias, que es el viaje en el tiempo, ya que muy pronto en la historia vamos a ver cómo los personajes van a ser enviados en el tiempo para resolver y conseguir, para conseguir ciertas cosas y resolver ciertos problemas y derrotar a ciertos enemigos que son un peligro para el mundo. Y donde veremos pues personajes de diferentes épocas interactuando y cambiando un tanto los eventos y viendo las consecuencias de los eventos conforme viajan en el tiempo. Un poco, se podría ver un poco como Chrono Trigger, pero no se sale mucho de la fórmula clásica de los RPGs de fantasía. Y pues esta es más o menos un poco la introducción. Ah, sí, también vamos a mencionar que también el formato de las batallas era un poco diferente, ya que aquí pues manejas a los personajes que se movían en un plano largo, en un escenario largo, y por lo tanto tú dirigías hacia dónde iba a atacar tu personaje e ibas ejecutando sobre la marcha las diferentes técnicas y ataques. Ahí era más interactivo, más como que más de acción y no tanto de comandos. No era por turnos, no era por turnos, tenía su propio sistema, que ahorita se me fue el nombre, pero te los digo. Sí era por turnos, pero estaba disfrazado, o sea, porque tú podías tirar un golpe con tu mono y se quedaba esperando tantito para poder tirar otro, o sea, era un turno, pero contigo está disfrazado. Es como los Grandia, que también tienen disfrazados los turnos, por ejemplo, ¿no? Bueno, son más evidentes porque hay una barrita. Pero aquí no hay una barra que te esté diciendo, espérate. Pero sí, cuando tiras un golpe o un especial, te esperar poquito para poder hacer otro. O cuando utilizas un ítem, los ítems se te deshabilitan, por ejemplo. Te tienes que esperar un ratito a que ya salga que puedes usar otro. No puedes spamear, por decirlo de alguna manera. Y algo que tienen bien suave los Tails era que este juego lo pueden jugar dos personas. Entonces, si tu compa agarraba el segundo control y te podía ayudar. De hecho, eso lo tienen los Tails hasta ahorita. Si alguien agarra otro control, puede usar a los otros monos. En el caso de los juegos de PlayStation 3, pues pueden jugar hasta 4, ¿no? Pero eso se me hacía muy cool porque podías juntarte con un compa y que él agarrara, por ejemplo, al segundo personaje principal, que es Chester, y decirle, pues hacemos un combo entre los dos, porque eso es lo que tiene muy impresionante este juego, que haces combos. Ya después en Tales of Destiny, que es la secuela, ya se pasaron de lanza, ¿no? Ahí sí ya es un combiadero bien chilo. Y ya ahorita pues ni se diga, ¿no? Pero sí, este juego era muy impresionante porque metía samples de voz. O sea, la primera rola con la que abre el opening es cantada. El sample está un poquito downgradeado, es como de baja resolución. ¿Cómo se podría decir? Baja resolución musical. Sí, algo así. Algo así. El bitaje, ¿no? El bitrate. Ajá, el bitrate es bajo, pues, pero suena bastante bien. Y sí se alcanza a distinguir. Sí se alcanza a distinguir las palabras que está diciendo la mujer. Obviamente las está diciendo en japonés. Pero el juego tenía voces en las peleas. Y los monos gritaban los monos. El clásico Majinken que sale en todos los Tales. Majinken, y que es la espada demoníaca, no sé cómo se llama. Y tiran un flamazo por el piso, ¿no? El héroe casi siempre tiene el Majinken. Y Algo que a mí me gustó mucho de este juego es que, aunque se miraba muy aniñado en su... Porque algo que faltó mencionar es que los dibujos o los diseños de personajes están hechos por Kosuke Fujima. Sí, que era lo que ella quería decir. Ajá, que es el dibujante de Ame Gamisama, ¿no? De Jurong de Arrest y de los juegos y anime de Sakura Wars. Ándale, también de Sakura Wars. Y obviamente, pues de él. Hay otra mujer, creo, que hace. Son entre él y una mujer los que se turnan haciendo los diseños de Tails hasta la fecha. Por ejemplo, el de Vesperia, también, que salió para el 360, sí fue hecho por Kosuke Fujima. Tales of the Abyss, pero por ejemplo, Tales of Graces fue hecho por la otra mujer. El Cilia, o sea, se turnan, pues, pero este, el primerito, fue hecho por él. Y de hecho las monas se parecen un montón a las de Oh My Goddess, ¿no? Porque estaba justamente en ese momento haciéndose manga. Y ¿qué otra cosa se puede mencionar? Algo que me impresionó también era que mataban a la gente. O sea, salían muertos. Incluso cuando entras en esa escena que mencionó Sorcerer, donde matan a toda la gente del pueblo porque supuestamente andan tras tu medallón, porque tu mamá te dice, no, es que vinieron por tu medallón, pero te salvaste porque no estabas, ya. Y entonces vas viendo los cuerpos de la gente en el piso tirados y luego acá les hablas y te sale, están muertos acá. Y se muere tu mamá enfrente de tus ojos, o sea, es algo así bien zarra. Y luego a Chester le matan a su hermanita, que es una niña, o sea, y te quedas, acá. Yo creo que por eso no llegó a América, ese juego. Estaba medio fuertezón para la época. Ahorita pues ya, ¿no? Es un matadero en todos lados. Pero... Es lo más contrastante, ¿no? La historia con el estilo gráfico. Ajá. Digo, hoy en día ya estamos más acostumbrados a ver cosas así, ¿no? Como, no sé, Castle Crashers o Super Meat Boy, ¿no? Que se ve así todo lindo y adorable, pero no ha estado sangriento, ¿no? Ajá. Pero en ese tiempo, pues, no estamos acostumbrados a tal contraste de monitos lindos con historias bastante, bastante pesadas, sobre todo para la época, como decía Retro Miguel, que pues hoy en día ya es un matadero en todos lados, pero en ese momento no había tanta historia. Ahora, otra cosa que es curioso mencionar es que Wolf Team, los que hicieron este juego originalmente, ya habían hecho un contrato con Enix y empezaron a tener problemas con Namco, porque Namco los quería retener. Entonces, estos sujetos hicieron dos equipos. Se quedaron unos cuantos en Wolf Team y otros cuantos se fueron a Tri-Ace. De hecho, uno de ellos era el creador de la saga Tales. Se fue para allá y crearon lo que es Star Ocean. Sí, que es de lo que hablamos hace dos programas, de hecho. Simón. Y si juegas el primer Star Ocean, es exactamente el mismo juego y hasta la misma historia, pero modificada para que sea en el espacio y se metan un jale. Pero tiene lo de los cambios de tiempo, todo igual, y hasta las batallas. Sí, o sea, como que lo trasplantaron todo el modelo y lo mejoraron, le agregaron cosas más interesantes todavía. Sí, porque Star Ocean se ve increíble, o sea, se ve impresionante. O sea, si este juego te rompía la onda de cómo se miraban los juegos en Super Nintendo, el otro todavía te pegaba más fuerte. Porque era como que, ¡oh, se ve increíble acá en el espacio y todo este rollo! Y pues se miraba muy bien definido, ¿no? Porque ya eran los últimos juegos de la consola, pues ya estamos hablando de este juego salió a finales del 95. Star Ocean salió a mediados del 96 o finales. Y ahí ya estaban el Saturn y el PlayStation a todo lo que daba. Y ya le faltaban unos meses al 64, ¿no? Pero bueno. Oye, lo del modo de batalla es lo que... De las cosas que más sí como que llaman la atención. Porque, pues bueno, ya aclararon lo de los turnos. Que yo pensé que no eran turnos, pero ya es así como dijeron. Que realmente manejas el personaje principal... Y los demás más son como que tipo apoyo, ¿no? O sea, realmente solo manejas... Y los puedes poner en modo como que pasivo... Para que estén defendiendo... O que te ayuden a atacar... Y lo que más me gustó es que en las escenas de batalla... O más bien durante las peleas... No es como que están en un cuadrito ya... Sino que los escenarios son de varias pantallas... Entonces de repente te puedes ir... O muy al fondo o muy hacia atrás... y pues ya era algo diferente, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados. Y aparte puedes cambiar de personaje en el momento que tú quieras, en la pelea. O sea, si en la pelea tú dices, ah, este me sirve más, tú cambias, ching, de volada, en tiempo real, y usas al otro mono. Entonces, es un juego muy dinámico, la verdad. Sí innovó mucho este juego en el estilo de los JRPGs que antes pues eran así como que por turnos, ¿no? Tipo Final Fantasy 6 o 4, o todos los Final Fantasy, ¿no? Pero sí es un juego muy bueno. La saga o la serie Tales es digamos que en estos días es un poquito más popular. No sé por qué. Pero es que se ha ganado sus fans a lo largo del tiempo. Tampoco pero sí salió y se quedó en un... O sea, digamos, no es una serie que han llegado todos los juegos, para empezar. O sea, no. Por ejemplo, salió este juego. Este juego no salió aquí en América. El primer Tales que llegó a América es Tales of Destiny. Que es un puta, es un juegazo. Luego Tales of Eternia. Que aquí le pusieron Tales of Destiny 2. Y luego fue el... Ay, canijo. Tales of... Luego fue Tales of Destiny 2 para el PlayStation 2 que no llegó. Y luego llegaron dos juegos para el PlayStation 2, que uno es el Tales of the Abyss y el otro juego que no me acuerdo cómo se llama. Pero no han llegado todos. Y de hecho hubo una versión de Tales of Vesperia, que es el juego para 360. Ese salió aquí exclusivo para 360, pero en Japón se salió para Play 3 y esa versión tenía cosas más chilas y no salió aquí. Qué coraje. Pero bueno, y ahorita pues ya Namco Bandai ya destapó la coladera y ¡hola, americanos! ¡Ahí les va Tales! ¡Para tirar la basura acá! ¡Tengan! Todos. Y hasta anunciaron uno para Vita. Curiosamente vieron que en Estados Unidos sí había... Bueno, es que tengo que decir Estados Unidos porque pues realmente el mercado que se enfocan, ni siquiera nos consideran nosotros. Bueno, ya ahorita sí, porque a los del Desucas ya les mandan acá, a los de Namco México, les mandan su boletín acá de vamos a lanzar Tales of Hearts acá y cosas así. Entonces, saludos a la gente de México. México ya tiene acá. Pegue, México, raro. El chiste es que lo saquen en español y ahí ya cambiaría de opinión. Saludos a la gente de Namco. Pero bueno, lo que veo es que sí se han hecho populares, como que fue un experimento el hecho de sacarlo para el Advance, ¿no? Que es con el que realmente pegó acá, hizo el boom y ¡órale! Que fue es un remake. La versión que llegó de Tales of Fantasia. Ajá, que fue un remake del de Super Nintendo con muchas cosas mejoradas. Actualizaron algunas cosas. Y que también siento que esa plataforma adapta muy bien ese tipo de juegos, ¿no? O sea, la pantalla no es tan chiquita del Advance. Tenía bastantes colores. No sé, yo del Advance recuerdo mucho los Mega Man X. Los Mega Man estos, los que donde sale Zero. Se me fue el nombre del juego. Pues de hecho, Mega Man Zero. Eso. Mega Man Zero. Ese Mega Man Zero. Sí, Mega Man Zero. Tape para mí ahora. Mega Man Zero, recuerdo mucho los sprites muy coloridos y es algo que se presta mucho en esa plataforma, ¿no? Y creo que con eso fue con el que ahora sí ya, pues órale, como dijo Miguel, mandarles todos los que se pueda, porque si incluso sacaron uno para iOS, ¿no? O sea, tratar de meterlo hasta en la sopa. Sí, pero la versión la que ustedes deben jugar, así, bueno, si se quieren ir a lo más viejo, pues a la de Famicom. La licencia, se podría decir. Pero si quieren jugar la que yo considero la mejor, la de PlayStation. Y de hecho, pues hicieron la traducción del de Super Nintendo primero, según yo. Y luego los otros fans dijeron, pues nosotros vamos a hacer una de PlayStation. Y la de PlayStation lo que tiene es que los videos, pues son animación japonesa, ya la musiquita suena bien perrona, las voces ya son voces. Y luego sacaron una para PSP que según yo no llegó aquí, que se llama Full Voice Collector o algo así. Y todas las escenas importantes del juego son totalmente dobladas, o sea, totalmente habladas en japonés, obviamente, ¿no? Pero sí está muy buena. Y pues como esa versión no está traducida, pues vean, jueguen el de Play. Ahí lo pueden bajar ya parchado, ¿no? Que pues ese juego ni salió en América, no es piratería, es investigación. Yo creí. Así es. Oigan, sí, los juegos que no salen en América, ¿se les puede considerar verdadera piratería? Nah, no es piratería, porque no hay ¿cómo se dice? Sería un tanto la polémica o el tema de los fansubs, por ejemplo. Ajá, porque no le está robando mercado, realmente. No, y deja todos los juegos demasiado viejos, pues, o sea, en realidad, a mí lo que me desespera un poco de cuando dicen es que usar emuladores, por ejemplo, de Super Nintendo, de Sega Genesis, es piratería, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, estás jugando juegos que ya la empresa ni se acuerda que existen. Muchas empresas de esas ya ni siquiera existen en estos días, ¿no? Entonces no entiendo cuál es el verdadero problema con eso. Y este juego, pues, o sea, de Namco, pues ellos lo trajeron para el Game Boy Advance, pero porque no trajeron el de Play, bien pudieron haberlo traído. En esa época, yo me acuerdo que salió el remake de Chrono Trigger para el Play y ellos sí lo trajeron, los de Square. Que bueno, hasta ahora la mejor versión, a mi gusto, es la de 10, ¿no? Porque aparte es la más completa. Y deja tú, la de PlayStation, la de PlayStation es horrible. La de Chrono Trigger nada más la rellenaron de cosas que no tiene... Que no tiene chiste. No, pero el final especial... Ah, bueno. Sí, no, sí. O sea, dentro del juego, ya olvídate el como Pokémon que le pusieron. No. Ah. O sea, yo digo, dentro del juego, así, sin tocar el otro, Sí es la versión más completa. Pero a mí sí me gustó el final extra que le metieron, ¿eh? Uh-huh. De que el de la nave, el que se roba la nave, al final, al parecer, él fue el que gobernó todo, y o sea, sí, está... Sí, a mí también. Está suave. Y que aparte tienes el jefe más perro que hay en Chrono Trigger, ¿no? En el 10. No, en Cronolandia, Simón. Así es. Pero bueno, vamos a ir pasando a las conclusiones. Espera, nomás bien rápido. La historia que está bien locochona. Historia rara, güey. O sea, tiene sentido de que, ok, tienes que ir a vengar, pero luego resulta que tienes que viajar en el tiempo y tienes que viajar varias veces. Es que... Es como yo le decía a un amigo la otra vez, de hecho, o sea, ¿cómo chingo los del Deathquest, no? Pero son los del Deathquest. Yo les decía, los juegos japoneses RPG son juegos con historias muchas veces irrelevantes, porque los japoneses tienden a crear una historia con muchos elementos alrededor de ella que no tienen una verdadera explicación. Su explicación es que el mundo así es, papá. O sea... Sí, así es este mundo. Así es este mundo y te chingas. O sea, no hay de otra, ¿me entiendes? Y pues entonces te digo, el gag de los RPGs japoneses, pues es que pueden hacer cualquier cosa que se les hinche. O sea, no hay en realidad una ¿cómo se podría decir? Un estándar, ¿no? Entonces ellos mezclan muchos elementos que muchas veces se sienten épicos y se sienten agradables. Pero si los ves desde un punto de vista que lo quieres acá, como, ¿cómo se podría decir? Ver narrativamente o algo así, pues se te va a hacer ridículo, ¿no? Pero está suave el juego, a mí sí me gustó mucho y el último jefe está bien perro, está bien suave. Y sí lo recomiendo mucho. Y otra cosa que se me olvidó comentar, Motoi Sakuraba, que es uno de mis compositores de videojuegos japoneses favoritos, ese güey hizo las rolas para este juego y de hecho, ¿quién fue el que adivinó? Betotti. Sí. Una rola que se llama Fighting Spirit, que es la rola de pelea de este juego. Está bien perra, está muy suave. Y ese sujeto hace también los soundtracks para los Golden Sun, si los llegaron a jugar, juegazos que Nintendo los tiene olvidados en el infierno. Y también para Star Ocean, ¿no? Por ejemplo. Muy buenas rolas. Y ya me callo. Y un saludo a Betotti, que es bien fan. Y nos estuvo dando muchos datos en el chat. Estaba emocionado porque estábamos hablando de este juego. Saludo para Betot. Sí, es un saludo. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a las conclusiones. Aneta, como dice Crush, el Golden Sun 1 está en la consola virtual de Wii U. Vamos a empezar con Sorcerer. Pues este fue, creo, de los mejores RPGs que salieron para Super Nintendo. De los que evolucionaron toda la fórmula clásica de los RPGs de buena forma y con una historia un tanto estilo anime que tiene sus giros bastante interesantes. Entonces tiene muchas cosas muy interesantes y muy atractivas y bonitas este juego, tanto estéticas como de las propias mecánicas del juego. Entonces es un RPG muy completo y para el Super Nintendo. Bueno, eso sí, la versión del cartucho original solo lo pueden conseguir en japonés. Aunque igual recomendaría que por ahí busquen las reproducciones de cartuchos ya con el juego ya parcheado, ya con los diálogos ya en inglés. Que es en el formato que la recomendaría. O en su defecto, pues la versión de Game Boy Advance, que es la única versión de este juego que salió en inglés. Está un poquito elevada de precio, por cierto. Retro Miguel. Ok, la verdad, sí, son muy fans del RPG, yo sí lo recomiendo. Si quieren entrar a la serie Tales, también lo recomiendo mucho. Por ahí creo que Crush Dan dice que, no sé si fue él, la verdad, o Alex Wayne, pero alguien mencionó que no ha envejecido muy bien. Yo siento que sí ha envejecido bien el juego. Sí se ve muy distinto a los demás. La versión de PlayStation sí se ve mucho como Tales of Destiny, así que no tengo ningún problema. Y creo que pone el nombre de los JRPGs o los JRPGs muy en alto, ¿no? Si nos hace ver que hay joyas ahí en el Super Nintendo que muchos no conocieron y que vale la pena conocer todavía. Y ya, es todo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y Kike? Bueno, a mí al revés, a mí no me gustan casi los RPGs, pero hay que reconocer cuando los juegos son bien hechos, cuando aportan, cuando realmente se les tienen ganas de enseñar y mostrar algo diferente, una idea, y aunque a lo mejor la plataforma se las ponga difíciles, lo hacen. Ya dijo Sorcerer, el juego incluía un chip especial en el cual podían meter un poquito de voces comprimidas, música realmente. Entonces no importaba las limitantes del Super Nintendo, se esmeraron para tratar de darnos un juego bueno, un juego entretenido, con unas mecánicas que funcionaran. Y bueno, es por eso que se recomienda este juego, pues por eso que se está recordando este juego. Y si pueden conseguirlo, háganlo. La versión que puedan conseguir es un juego que les va a gustar mucho. Si no quieren batallar, yo les recomiendo la Game Boy Advance, pero por ahí dicen que la PlayStation es la más chidita. Entonces, pues consíganlo, jueguenlo, denle su revisada y ahí después nos dicen. Así es. Sin duda todo un RPG que vale muchísimo la pena. Bueno, ya estuvimos obviamente comentando todo lo bueno que tiene, pero sí me gustaría añadir que es muy característico, ¿no? O sea, es realmente un tipo de RPG único, no le roba nada a los demás, más que como las ultrabases de los RPGs para que se pueda llamar un RPG. Bueno, dice Miguel que está en $95 la reproducción. Así que pues, si lo quieren conseguir en Super Nintendo, es un juego carito. Y bueno, creo que no hemos pasado la canción de Betotti. Entonces, Sorcer, por favor, échanos la canción de Betotti para pasar a las despedidas. Y ahorita regresamos. Ahí empezó otra rola. Ok, sí, es que ya estamos de vuelta para las despedidas. Esta vez vamos a empezar con Quique, así que Quique, por favor. Pues bueno, muchas gracias a toda la banda recetera que nos acompañó en este momento prehistórico diagonal RPG y oso, que estuvo aquí recordando un poquito de juegos buenos, juegos chiditos, juegos old school, que estuvo desvelando aquí en el chat gracias al super chat que siempre nos acompaña, y también para toda la banda que nos está escuchando en formato recalentado, saludos para todos. Y pues nada, no olviden seguir escuchando todos los podcasts de Reset, que ya no son tantos, pero están hechos con mucho cariño por ustedes. Mañana está mi compadre Trapsam hablando de muchas películas de cine, y luego viene Lonche en el grupo de Omar, y luego el jueves está Cosmo con Christy en 9bits. Que el escuchen chatcast. El último 9bits, el chatcast, que estuvo muy botana, estuvo muy bueno, escúchenlo. Y después sigue el Arjual, que va a tener hablando de colecciones ahí con el buen Kid. Entonces, pues bueno, no se pierdan los podcasts de Reset y estamos cotorreando. Saludos a todos y buenas noches. Así es, Kike, muchísimas gracias por estar, y ya sabes que obviamente el segundo que quieras eres bienvenido, al igual que Retro Miguel, que por favor, Retro Miguel, vas. Ok, gente, pues fue un placer estar aquí con ustedes, aquí con la gente del Flashback. Yo pues les quiero ahí dar el anuncio de que pues, el Retrocast es los domingos, también hablamos de juegos retro. Ayer cumplimos un año y ya lo anduvimos festejando. Ahí creo que anduviste tú por ahí, ¿verdad? ¿O no? Creo que sí. Un cachito del final pude escuchar nada más. Así es. Y ahí, por si lo quieres escuchar, pues estamos en la página de Facebook, que es facebook.com/elretrocast. Y también quiero mandar un saludo a Adrián Quirarte, que es uno de mis compañeros del Retrocast, y también a Juan Calavera, que es mi otro compañero, pero creo que el Adrián es el que nos está escuchando ahorita. Saludos por muchos shows, o como dice shush, porque es lo que dice la coma, pues el shush. Y pues muchas gracias por la invitación, y espero que seguir por aquí de vez en cuando, de metiche. Y por último, Sorcer, que espero esta vez no tenga muteado su teléfono, su micrófono. Estoy peor. pues gracias por acompañarnos al chat, a Twitter, a los de Mixler, a los que nos descargaron por iBooks, que ahí también me gustaría mencionar a algunos que nos han dejado comentarios: César González Serrano, Zona Negativa, Ixildor desde Colombia, Kay, José Amancio Martínez. Entonces, pues gracias ahí por sus comentarios en iBooks. Y si pueden, pues también ahí por ahí déjenos sus comentarios en la sección de podcast aquí en nuestra página resetmx.com. Ahí denle una checada ahí y déjenos también ahí sus ideas, sus comentarios, sus críticas, que creo que los checamos más seguido por acá que ahí en iBooks. Entonces ahí, para que se dé una vuelta. Y también a los que nos descargaron en iTunes. Y pues me pueden encontrar en todos lados como SorcererZ, excepto en YouTube, que es SorcererZZ, o sea, dos Zetas. ahí, para los que les guste pues información sobre anime, chequen los videos, yo creo les van a interesar. Así es. Y por último, pues yo soy Cosmo Sorcerer, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Si me buscan en especial en YouTube, se llevarán una buena sorpresa. Y pues despedirme de toda la gente que nos acompañó hasta el final, que tenemos a Alex Wayne, a Betotti, a Birgeek, a Crush Dan, a Goku, Urtas86, a Lencho Moreno, a Monkey03, a Pulido y a Source. Ah, no. Perdón, es que creí que todavía estaba Starscream, que estaba en la entrada y por eso me seguía la S. Y pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es en Twitter, @resetmx, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, obviamente aquí en la página, que es resetmx.com, que nos pueden escuchar en animarte.com, y que vayan y escuchen a ustedes, Gordos Bastardos, y pues obviamente al Retrocast, ¿no? Y la próxima semana, el próximo lunes, vamos a tener Samurai Showdown como juego. ¡Wow! Ajá, y pues ya viene el flashback número 100, ¿no? Así que hay que estar preparados. Y también hay una temporada futbolera también vamos a tener. Ah, sí. Sí, ahora con lo del final estábamos ¿Y eso por qué tan bajo? Pues fue idea general y pues nos cayó también. Así que el próximo lunes Samurai Showdown y pues nos vemos, gente. Adiós. Adiós, amigo. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.